En la cumbrera de mi rancho anidaron dos horneros. En la cumbrera de mi rancho anidaron dos horneros. Y yo parezco un extraño y el rancho parece bello. Y yo parezco un extraño y el rancho parece bello. Dentro solo, salgo solo, siempre solo voy y vengo. Dentro solo, salgo solo, siempre solo voy y vengo. Los gallos juntos por el campo y el campo parece bello. Los gallos juntos por el campo y el campo parece bello. Juntos trabajan y cantan, y Turito lo hacen contentos. Juntos trabajan y cantan, y Turito lo hacen contentos. Ni se asustan cuando paso, como si yo fuese un perro, que no estorba ni hace daño, y lo deja que ande suelto. Dentro solo, salgo solo, siempre solo voy y vengo. Dentro solo, salgo solo, siempre solo voy y vengo. Los gallos juntos por el campo, y el campo parece bello. Los gallos juntos por el campo, y el campo parece bello. Alcina vivo en mi rancho, desde que solo me veo. Alcina vivo en mi rancho, desde que solo me veo. En antes otro era el nido y el mundo parecía nuestro. En antes otro era el nido y el mundo parecía nuestro. Rógale a Dios, hornerito, que no te pase lo mismo.